Bueno, mirá, antes que nada, creo que hay que dividirlo en varias partes, ¿no? Sí. En principio, nosotros decimos que no estamos en contra del alumbrado, de las LED, ni de la luminaria. A ver, que quede claro, es altísima la necesidad que tenemos en todos los barrios, sobre todo los barrios de la periferia, de tener un alumbrado acorde a estos tiempos, ¿no? El alumbrado trae también más seguridad y más de todo. Lo hemos venido planteando en estos pseudo plenarios desde hace 2 años que venimos planteando el tema de la necesidad de alumbrado. Lo que no estamos de acuerdo es en la urgencia que tiene el municipio en sacar esto. Y en algunos puntos nosotros creemos que este corrimiento del Estado, el no hacerse cargo de la obra pública, de la cosa pública, ¿no? Sí. Ahí no estamos de acuerdo. Y mucho menos avalar como presidente de un centro vecinal, darle el aval para que se apruebe la ordenanza. Digo esto porque me parece que yo puedo representar, o ser representante de un centro vecinal, pero eso no quiere decir que en determinados momentos sea representante o me adjudique la representación de todos los vecinos del barrio, sobre todo cuando le van a meter la mano en el bolsillo. Uh-huh. Entonces, como mínimo, deberíamos tener una asamblea con los vecinos para ver qué quieren los vecinos. O sea, acá se está perdiendo de vista los actos y los hechos democráticos. O sea, directamente esto es una cuestión bastante dictatorial. Primero partiendo desde el municipio, ¿no? Que si vos estás en contra o opinás distinto, estás en contra del municipio. Y no es así. Nosotros los centros vecinales de los barrios del sur nos hemos reunido la semana pasada, cursamos una nota a todos los concejales, donde no vino nadie del oficialismo, salvo Lenzi, que dice no ser oficialista, pero vota siempre a favor del oficialismo. El resto no apareció. Y era precisamente para que nos aclararan, no estamos en pie de guerra, ni mucho menos, para que nos aclaren muchos puntos oscuros que tiene esta nueva ordenanza. ¿Cómo se va a pagar, por ejemplo? ¿Va a pagar lo mismo un edificio Miralejo que el vecino de mi casa? Porque hablan de frentistas, no hablan de... En la ordenanza habla de frentistas. Claro. O sea, ¿de qué manera se va a pagar? ¿Cómo va a ser? Primero, a ver si podemos ir por parte, es bastante complicado, estoy bastante eufórico con el tema. Si querían una ordenanza que los vecinos puedan realizarla, ya tienen herramientas ahora. De hecho, el vecino va a comprar la LED en el lugar donde les dice la municipalidad, que casualidad, puede ser por el apellido Luz Lucero, se tiene que comprar ahí, porque es la única homologada. Entiendo que el señor Lucero no es fabricante, por lo tanto, son de China las lámparas, o sea, podrían venir otras de otro lugar. Pero bueno, pongamos que sea así. Hoy el municipio tiene esa facultad de hacerlo, de hecho lo está haciendo. ¿Para qué quiere esta ordenanza? Uh-huh. Y después, y vuelvo a insistir en esto, que para como centro vecinal es muy importante, embretarnos a nosotros, los presidentes de los centros vecinales, en algo para lo que creo que no estamos capacitados. De hecho, le preguntaría o los interpelaría al resto de los presidentes de los centros vecinales que firmaron, y escuché algunos audios ahí, adjudicándose la representatividad, se han llamado una asamblea pública con sus vecinos para preguntarle qué opinan. Y si están de acuerdo, fantástico, pero no podemos no preguntarle a la gente, ¿no? Uh-huh. Fernando, primero saludo, ¿no? Buen día Jorge, buen día Pompi, buen día la audiencia. Esto te quería consultar en esta ordenanza, ¿no? En este proyecto que se aprobó ayer, ¿no? En primera lectura, ¿qué atribuciones o qué responsabilidades se les da a los centros vecinales, ¿no? En lo que es la gestión del alumbrado, y qué es lo que hoy no está también contemplado. Mira, antes que nada te quiero decir que anoche estuve escuchando el consejo a nuestros representantes, lo cual me dio en algunos casos vergüenza ajena. Del bajo nivel de discusión, particularmente el concejal Villalobos, que hizo alusión a que supuestamente yo estaba haciendo esto, oponiéndome a esto por asesoramiento del concejal Rivetti, porque no voy a negar, y lo digo con mucho orgullo, he sido candidato a defensor adjunto del pueblo por el partido del concejal Rivetti, cosa que no me impide hasta donde yo sé, ser presidente hoy del Centro Vecinal La Rosa Centro, y me parece una falta de respeto total hacia mis compañeros de comisión, porque no firmé solamente yo, firmaron, creo que son 10 o 12 personas de la comisión, donde hay 5 o 6 personas que están por encima de los 80 años, de los cuales toda su vida la han dedicado al vecinalismo. Uh-huh. Al que se le ocurra pensar que yo voy a obligar a una persona de 80 años a que firme, está totalmente equivocado. Uh-huh. Entonces, si al concejal Villalobos no le molesta que yo haya pedido tiempo, porque lo único que pedimos fue pedir tiempo para poder analizarlo con otro vecino, lo lamento en el alma. Pero si yo no estoy alineado con él, lo lamento en el alma. Yo voy a estar alineado siempre con los vecinos. Le ha pasado lo mismo al señor Gustavo Pucheta de la quinta, tercera sección, que anoche fue para mí agredido, porque no quiso firmar el balance de la gestión anterior, creo que el señor Leal. Uh-huh. Creo que están ahí en una polémica. Y lo dijo abiertamente el concejal Villalobos, que por no haber firmado se va a quedar sin presupuesto, algo que me parece gravísimo. Uh-huh. Después se desdijo algo que se dijo y se entendió perfectamente bien lo que quería decir. Es decir, que no le iban a entregar el subsidio. Que no le iban a entregar el subsidio este año por no haber aprobado el balance anterior. Uh-huh. Ahora, si alguien denuncia un balance que le parece irregular, deberíamos aplaudirlo, no castigarlo. Uh-huh. Pero en este caso pareciera que si no se hace lo que el municipio quiere que se haga, una locura. Uh-huh. Porque no estamos, en definitiva, lo que queremos es que salga algo mejorado, que nos salga, que esté en favor de todos los vecinos, no en contra de algunos, porque Carlos Paz es muy tiene lugares muy sensibles. No es lo mismo el centro de Carlos Paz que los barrios del sur. Uh-huh. Los barrios del sur somos los barrios olvidados. Que no nos olvidemos, hemos ayudado con nuestros impuestos a pagar la segunda vía en la calle Uruguay, uh-huh, las calles del centro, adoquinado del centro, cuando la municipalidad paga el 70-40, ese 70 lo estamos pagando todos. Uh-huh. Y hoy nos vienen a que tenemos que poner el 100% del alumbrado nosotros. Bueno, que lo decidan los vecinos, no nosotros como vecinalistas. Llamemos a una asamblea, denos tiempo para llamar a una asamblea. En todo caso, ahora sí, una audiencia pública donde poder expresar las diferencias. Uh-huh. Eso que sí te decía, ¿no? ¿Qué atribución se le da en esta ordenanza a los centros vecinales? ¿Qué gestión tienen que llevar adelante en la iluminación? Bueno, aparentemente los municipios, porque no está todo muy claro, uh-huh, pero aparentemente los vecinos tendrían que pasar a través del centro vecinal para nosotros los vecinalistas, para poder hacer un pedido de la luminaria, uh-huh, de ahí, de ese barrio. Sí. Con el agravante que antes el adoquinado era un 70-30, el 70% de la gente tenía que estar a favor, ahora, uh-huh, el 30% de la gente tiene que estar en contra. O sea que tendríamos que salir casa por casa los vecinos, los presidentes, a preguntar si querés o no querés, hacer un relevamiento de quién quiere y quién no quiere el adoquinado, uh-huh, el alumbrado. Uh-huh. ¿Por qué ponernos a trabajar nosotros? No tiene mucho sentido. Uh-huh. Que lo haga el municipio, si está tan convencido de que una ordenanza fantástica, que la saque. Lo que pasa es que es más de lo mismo. Esta ordenanza ya la tienen. Lo que pasa es que de acá a acá, a 2023, hay que hacer obras. Uh-huh. Y si hay alguien que se vaya a quejar, se va a tener que ir a quejar con los centros vecinales. Van a venir a golpear en la puerta de mi casa. ¿Por qué firme algo que no consulte? Uh-huh. Entonces, simplemente es eso lo que estamos pidiendo. A mí la ordenanza me genera un montón de dudas, ¿no? Porque es bastante confusa en algunos términos, ¿no? Esto que vos planteabas. O sea, los vecinos pueden ir a través del centro vecinal, ¿no? O sea, el centro vecinal... O pueden ir por su cuenta también. Claro, tienen que ser 4 integrantes de la comisión directiva los que presenten el proyecto del centro vecinal. Esa es una opción. Sí. Ahora dice, si los vecinos no cuentan con el apoyo del centro vecinal, tienen que ir conseguir 6, ¿no? Pero habla de 6 frentistas cada 100 metros. Y no es lo mismo un frentista que normalmente cuando se hacen esa obra de cordón cuneta o lo que sea, es por cantidad de metros. Claro. Porque puede haber un frentista que tenga el 90%, claro, de la cuadra. Sí, sí. Eso, como ha pasado. Eso por un lado. Y esto otro que vos planteabas, de que ahora se invierte el libro de oposición, ¿no? No donde se tiene que demostrar que el 30% están en contra, ¿no? Antes sí se buscaba el aval, ¿no? El aval, exactamente. El aval, ¿no? Buscaba el 70%, tenía que estar a favor, sí, ¿no? Yo claro, esto... estamos hablando de, digamos, la ordenanza a la que nos referimos, esta donde se busca el aval del 70%, tiene que ver con las obras de adoquinado o de asfalto. Históricamente, como fue de cordón cunete y demás, yo le decía a las cosas, yo me tengo muy presente cuando fue la peatonalización mixta, acá de la calle 9 de Julio, General Paz, que durante muchísimo tiempo se clavó ahí en la Iglesia del Centro, porque no conseguían ese... El cupo mínimo para avanzar, porque donde estaba el Teatro del Sol, había gente que tenía mucho frente, ¿no? Digo, pero hay como demasiadas cuestiones que me parece que están ahí en el aire, ¿no? Inclusive plantea que, dice, si la cantidad de vecinos frentistas que se oponen a las obras superan el 30% del total de los involucrados. Y vuelvo a hablar de frentistas, no de cantidad de metros lineales, ¿no? No, y metros y unidades de vivienda, claro, metros cuadrados. Claro, vuelvo a insistir con el tema de edificios. O sea, no habla en ningún momento la ordenanza de pues hay puntos muy oscuros, y cuando está todo muy oscuro, a mí me gusta ver un poco, prender luces, ¿no? Que es lo que es más o menos lo que estamos haciendo. Pero aparte, hay hasta una cuestión filosófica, si quieren, porque todos dicen, no, pero es una obra barata. ¿Cuál es el rol del Estado? Sí. Si queremos cordón cubierto, lo tenemos que pagar. Si queremos adoquinado, lo tenemos que pagar. Si queremos luces, la tenemos que pagar. Resulta que ya le hemos pagado. Nos cobran alumbrado, mantenimiento, en EPEC también. Sí, sale, hay un 10%, ¿no? Un 10% de EPEC que también va a parar para lo mismo. Y resulta que ahora, para sacar un foquito de lo que están y poner una LED, también nos vuelven a cobrar. ¿Y qué hicieron con la plata de mantenimiento? ¿Que pintaron las columnas? ¿A qué se dedicaron con la plata de mantenimiento de alumbrado? Sí, además sumo el Fondo Rotativo de Obras Públicas, ¿no? Que es una alícuota, es decir, está por encima ya de la tasa básica, que también, digamos, eso tenía una finalidad en su momento, se utilizaron para cordón cuneta, claro, digamos, cada año en función del plan de obras, ese fondo tiene que ser utilizado con alguna... Plan de obra, ¿no? Claro, los planes de obra que se repiten cada año, pero bueno, digamos, también sumo eso, ¿no? No solo la tasa básica, sino también las alícuotas que están incluidas en las tasas municipales. ¿Y el presupuesto participativo, que no se ejecuta nunca? ¿Cuántos barrios ganaron el alumbrado en el presupuesto participativo y no se han ejecutado? ¿Qué van a hacer? ¿Las van a cobrar de vuelta? O sea, ya la cobraron una vez, ¿la van a volver a cobrar? Para después decirlo que en vez de 700 millones de pesos tienen en el banco, ahora van a tener, no sé, 1.000 millones de pesos en el banco. ¿Qué, o sea, ¿por qué el Estado tiene que tener plata en el banco? No, hay cosas que no me cierran en todo esto, ¿me entiendes? No, hay algo que también nosotros venimos repitiendo respecto a estas tasas de afectación específica, ¿no? Que se ha profundizado con la gestión de Carlos Pau Unido, que cada cosa que vos querés hacer acá te la cobran aparte, ¿no? Lo repasamos. Seguridad, todo el mundo decía, bueno, ¿quieren más seguridad? Bárbaro. Poné alarma. Listo. No, sí, poné alarma, pero aparte tenemos que pagar una sobretasa, claro, para mantenerla o crearla, lo que fuera seguridad BCP, ¿no? Exacto. Están todos. Veía que el municipio está haciendo mucha publicidad con el tema de que va a invertir 30 millones de pesos en obra de cloaca, dice, con fondos propios, pero estás cobrando para eso. Claro, está. Estaría buenísimo obras. A propósito de que cuando en esa información que vean cuánto recaudaron, ¿no? Por el tema, por el rubro obra. Se para los que ha visto a los ejecutivos del municipio sacar plata del bolsillo para pagar el rubro obra, para pagar el rubro cloaca. Sí, digo, bueno, y ahora se suma esto otro, ¿no? Que vos decís ya, pues ni siquiera estamos hablando de obras que sean muy costosas para el municipio, claro, ¿no? Una obra de alumbrado que también lo tenés que cobrar aparte. Digo, es como en un municipio que tiene un presupuesto de 6.000 y pico millones de pesos, parece como extremo que ya cada cosita que vos quieras hacer te la cobren aparte, ¿no? Porque el presupuesto, lo gordo, lo que está... Obras públicas, ¿cuánto tiene? Casi el 50%, sí, 40 y pico por ciento. Sí. O sea, tiene casi 3.000 millones de pesos. ¿En qué los gastan? No, hay cosas que están bastante, vuelvo a insistir, bastante poco claras al menos. Y de última, vuelvo a insistir con el tema de esta ordenanza. Si mejora, o sea, si cambia en algo, es para que el vecino que tiene plata pueda tener luz y el que no tiene plata se jode. Así de simple. El Estado se corre de todo tipo de todo tipo. Pasa lo mismo con el transporte, con lo que se provee el transporte. Tenemos 100.000 habitantes, tenemos menos frecuencia que antes. Se preguntaban por qué la gente no elige... Escuchaba anoche que hubiera sido, ¿por qué no elige el transporte? ¿Y cómo elige el transporte si demoran una hora y pico, 80 y pico minutos, le parece algo normal? Me gustaría ver un concejal en una parada... No toman un maldito bondi. Claro, tomen un colectivo algún día. No. Vayan a Altos del Valle, se toman esperan un colectivo, se bajan en uno y tomen otro. Uh-huh. A ver si le va a gustar estar 82 minutos. Y lo dicen con una normalidad. Sí, 82 sí. minutos como si fuera. Estamos hablando de una hora y pico. Sí, sí, lo dicen con la tranquilidad del sí, que sí. sabe que nunca en la vida va a tener que tomar un colectivo. Claro, ¿no? Es una locura. Digo, otro de los temas preocupantes es que en esta forma de gestión de las obras, como se plantea en la ordenanza, que es por administración de los frentistas, el frentista firma un contrato con la empresa constructora. El municipio desaparece, digamos, no tiene nada que ver. En todo caso, si el municipio se lo quiere dar a una empresa X, que se lo dé, pero vos, municipio, cobrame a mí. Es la otra opción, digo, porque hay una opción por administración municipal donde sí se establece eso, ¿no? Pero bueno, hay que ver cuál es la que termina. No está tan claro todo eso. Incluso estamos hablando siempre de obra pública, ¿no? Digo, sí. pensando en que si existiera una intervención del Estado, podría haber hasta mecanismos de financiamiento, ¿no? Para claro. aquellas familias que les es difícil afrontar, digamos, tanto lo que sea la obra de cordón cuneta, adoquinado, y ahora se suma la iluminación, bueno, ¿no? Cada vez es más directo y por ende también la presión de la empresa hacia el vecino, la vecina, a la hora de tener que pagarlo. En mi barrio hicimos relevamiento hace un año y medio, dos años, donde hay 20 familias que no han podido pagar el adoquinado y ya les llegó la carta de documento. Claro. Y todo el mundo te dice, no, pero no te van a rematar nada. Anoche crucé, te dice, acá nadie va a rematar nada. ¿Por qué no van a decir, pagá, no te van a rematar claro. nada? Uh-huh. Ah, yo tenía una frentista que me dice, mirá, yo soy docente. A mí no me hace falta que me rematen la casa. Cuando me embarguen el 30% del sueldo, ya no como. Claro. ¿Me entendés? Y ella no pidió lo que no. Entonces, tiene que haber desde la municipalidad un estudio socioeconómico para ver si esa familia... Porque hay muchos que no querrán pagar uh-huh. y otros no pueden pagar. Bueno, lo expulsemos de Carlos Paz porque no pueden pagar. Uh-huh. Son mala gente por no poder pagar. Uh-huh. Entonces, me parece que debería hacerse... Me parece, pero vuelvo a insistir, esto es una cuestión filosófica. Si el municipio comprara un container en China de LED... y las trajera acá y las pusiera con la cantidad de empleados que tiene a colocar luminaria, podemos iluminar todo Carlos Paz y el municipio le cobra el frentista. Eso cuando es un Estado presente. Ahora, cuando el Estado lo único que se dedica es mandar a los privados y que los privados les cobren. Y el privado, por supuesto, puede hacer un negocio. No conozco ningún privado que haga beneficencia. Yo no estoy en contra de los privados ni de las empresas privadas. Lo que pasa es que se la estamos dando servida. Uh-huh. Fernando, nos preocupa un poco este aval, ¿no?, del centro vecinal, ¿no? Mira, es muy confuso porque hablé con varios. Sí, muy confuso, pero el oficialismo dice: solo tenemos no, no, firma no. acá. Anoche el señor Curuceta dijo que tenían el aval, el aval de 23 centros vecinales. Habló directamente de avales. Sí, sí. Y si vos lo consultás a esos centros vecinales, te van a decir que ellos firman, no todos. Hay muchos que, como sabemos, son oficialistas y van a firmar lo que el municipio les diga, y hay otros que no se dieron cuenta de lo que firmaban porque le dijeron que era para firmar asistencia. Tengo una presidenta de un centro vecinal que la encontraron en la calle y le hicieron firmar. Iban casa por casa haciéndole firmar. ¿Por qué no? Para que sepa que estás al tanto de la ordenanza, que la leíste la ordenanza, que estuviste presente con ese argumento. Entonces, claro. No vengan después a decirme que eso es un aval de los vecinos, de los centros vecinales. Nosotros nos opusimos a firmar. Pero no, vuelvo a insistir, no porque estemos en contra del alumbrado. Venimos pidiendo alumbrado en los plenarios, vuelvo a insistir en estos pseudo plenarios porque la palabra está muy cooptada. Directamente vos vas ahí, casualmente te juntan 5 centros vecinales o 6, donde 2 o 3 son oficialistas, entonces quedan 2 o 3 que podemos levantar la mano. A la segunda vez que levantaste la mano, como que ya hablaste recién, ya basta. O sea, es como que... No te dicen basta, pero te miran con la cara. Uh-huh. La mitad del plenario se lo lleva o el secretario de gobierno o, por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, cuando en el plenario anterior propusieron el tema del agua. Yo quisiera saber qué centro vecinal de esta ciudad pidió hablar del agua. No, fue una información que el municipio quería bajarle a los centros vecinales uh-huh. de la agresión que habían sufrido de la cooperativa por el tema del agua. No me interesa si hacía dos meses que la municipalidad le había tomado el agua. Uh-huh. Ya estaba en su poder. ¿Por qué en todo caso no nos consultaron antes de tomar el agua qué opinábamos los vecinos? O sea, nos buscan a nosotros para poder avalar lo que ellos hacen para después decir, no, mirá, fue a pedido de los vecinos, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Bueno, ¿y cómo sigue esto ahora? Porque, bueno, el proyecto se aprobó en primera lectura, esto quiere decir que va a haber audiencia pública, ¿no? Y bueno, ahora, después seguirá el tratamiento, digo. Sí, seguramente. Felicito o me alegra que vaya una audiencia pública. Estaría buenísimo que las audiencias públicas se respetaran. porque parece que si en la audiencia pública vos hablás en contra del proyecto es porque estás haciendo política, y si hablás a favor del proyecto sos un tipo inteligente que está de acuerdo con lo que la municipalidad quiere hacer. Digo, si van a llamar a la audiencia pública por una mera formalidad, no la llamen. Ahora, si van a llamar a la audiencia pública para escuchar lo que realmente piensan los vecinos y quieren los vecinos, me parece fantástico. Nosotros, desde los centros vecinales que hemos firmado esta nota, que somos 6 centros vecinales, no 2 o 3, como dijeron, vamos a ver, yo creo que en nuestro centro vecinal llamaremos una asamblea con nuestros vecinos, para eso pedíamos tiempo, para ver qué opinan los vecinos, y nos presentaremos en la audiencia pública con la sugerencia de nuestros vecinos. Uh-huh. Bien. ¿Esto lo van a articular con el resto de los centros vecinales? Porque decíamos esto, ¿no? Desde Costa Azul Norte estaban también impulsando ahí una convocatoria para este fin de semana. Mirá, en la medida de lo posible, sí. Acá hay un grave problema y que se les pasa de largo. Anoche escuchaba también a la concejal Zacarías, creo que la concejal Zacarías era, disculpe si me equivoco, diciendo, pasaron tirando la nota por debajo de la puerta en el Consejo Deliberante, ¿por qué no golpearon? Yo estaba adentro. Nosotros pasamos la nota para que los concejales, a quienes le pagamos con nuestros impuestos, vinieran a una reunión. Uh-huh. Porque yo en ese momento estoy en horario de trabajo. Claro. Y tengo que dejar de trabajar para venir a tener una nota. Y no puedo estar hablando con todos los concejales y perderme todo un día hablando con los concejales porque, tengo que trabajar, tengo una familia que mantener. Uh-huh. Los concejales estarían obligados a hablar con los vecinos, me parece, ¿no? Pero ¿qué dijo Zacarías? ¿Que no fueron porque no se enteró? No, que sí que se enteró. No, dijeron porque no fueron, que no tienen ninguna obligación en ir, dijo, pero que le habían dejado, el que dejó la nota por debajo de la puerta, le aclaro que fui yo, que presenté la nota por mesa de entrada, pero aparte le dejé una nota a cada concejal por las dudas. Uh-huh. Se la dejé por debajo de la puerta para hacerlo más rápido, ¿no? Sí. Porque tenga miedo de hablar con la concejal. Pero vuelvo a insistir porque estoy en horario de trabajo. Y si llaman a los vecinalistas a una reunión de 10:30 de la mañana, difícilmente los que trabajamos podemos ir. Y difícilmente podremos mandar a otro porque los compañeros de comisión están todos trabajando uh-huh. en ese horario. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros no cobramos para hacer esto. Estamos perdiendo nuestro tiempo para hacer un trabajo que deberían hacer otras personas. Uh-huh. Porque si legislaran bien no habría demasiados problemas. O venir a las reuniones en un horario acorde al que podamos estar todos. Uh-huh. Así que estaría buenísimo que todas aquellas personas que tienen disidencia con este proyecto, pudiéramos reunirlo y poder sacar algo en común, mejorando la ordenanza. No estoy en contra del alumbrado. Estamos en contra de esta forma de hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos mejorarlo, el tema es que hay que ver los tiempos para cuándo va a ser la audiencia, los tiempos que tengamos y los tiempos físicos, digamos, para poder reunirnos. Sí, pienso que en función de que este proyecto recién tomó estado legislativo en el día de ayer, se aprobó en primera lectura sobre tablas, da la sensación de que lo van a querer sacar rápido, ¿no? En el sentido que la audiencia pública. Bueno, ¿en qué momento, decime, hoy viernes, en qué momento llamo a asamblea con los vecinos, en qué momento me reúno con los vecinos de Costa Azul, en qué momento uh-huh. nos reunimos los centros vecinales para llevar una propuesta seria al debate? Uh-huh. No hay forma. ¿Quieren sacar? Bueno, sáquenla, apruébenla, qué sé yo. Los vecinos algún día le van a pasar factura. Uh-huh. O sea, respeten las instituciones, cosa que no se está haciendo. Uh-huh. Bien. Bien, creo que estamos, ¿no? Ahí habrá que ver cómo sigue esto. Te quería hacer una consultita más a vos. ¿Pensás que te pasan factura por tu incursión en la política partidaria? Digo, como dirigente vecinalista. Bueno, anoche fue bastante claro Villalobos. Yo no sé si el resto, pero Villalobos fue bastante claro dando... no sé por qué tendría que mencionar uh-huh. Ese tema de haber sido candidato a... Como, es que uh-huh. Rivetti me está asesorando. A ver, tengo 54 años. No necesito de Rivetti ni de nadie para que me asesore. En todo caso, soy responsable de las cosas, de los errores que cometo y las cosas que hago. Y vuelvo a insistir, no le falten el respeto al resto de la comisión directiva, que por suerte en mi barrio funciona y están las firmas de todos ellos. Vecinalistas que han comprado el terreno del centro de toda la vida. O sea, mirá, se han visto pasar intendentes, han visto pasar concejales y demás. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. De hecho, ahora nos han rechazado el presupuesto porque presentamos una factura manual y no digital, siendo que esta factura, ahora estamos haciendo un descargo, esta factura manual no está vencida. Si vos tenés un comercio, te obligan a facturar de manera digital, pero también tenés que tener un talonario en el caso de que se caiga el sistema, no tengas luz o demás. Por lo tanto, no sé por qué me rechazaron esta factura, y otros centros vecinales han sido aprobados con mucha ligereza, con mucha facilidad los presupuestos, los balances, perdón. Bien, bueno, veremos, ¿no? En función de esto, yo insisto, me da la sensación, sobre todo venimos de lo que ha sido el tratamiento del tema del transporte, donde había un compromiso de que sea discutido en comisión, sea enriquecido el pliego, bueno, y nada de eso sucedió. Bueno, viendo cómo viene la discusión de esta ordenanza, ¿no? Que modifica ahí la modalidad de gestión, ¿no? De la iluminación, dejando casi en manos, ¿no? De las y los vecinos la contratación. Bueno, seguramente, ¿no? Se le va a dar un tratamiento con mucha rapidez. Veremos, ¿no? En función de las medidas que vayan tomando los centros vecinales, también estaremos cubriendo desde la radio. Les agradecemos mucho el espacio que nos dan para poder difundir nuestra idea, nuestra propuesta, que la verdad que no son muchos. Los medios oficialistas, la verdad que no les interesa, ni siquiera han hablado de las notas que hemos presentado. Pero bueno, las reglas de juego son estas y hay que tomarlas. Seremos los defensores de causas perdidas. Las reglas del juego son estas hasta que las cambiemos, claro, ¿no? Sí. Porque... Sí. Se pueden cambiar. Sí, las reglas se cambian. Sí. Alguien las puso, alguien las cambia, ¿no? Uh-huh. Eso sí, pero es un poco la historia de siempre, ¿no? Con esto, ¿no? Bueno, habrá que estar atento a ver cómo sigue. La decisión del oficialismo parece avanzar como de lugar con esto. Y bueno, tendrá que ver con la campaña, con las elecciones del año que viene, ¿no? De buscar ahí más recursos y también desligarse de responsabilidades, ¿no? Porque ahora se aprueba esto, ya si algún vecino se queja porque no tiene luz, dirán, bueno, pero tienen que hacerlo ustedes, está la ordenanza ahí que nosotros no podemos hacer nada. ¿No? Bueno. La verdad que es penoso, pero bueno, es lo que hay también. Cuando ese vecino diga, yo no firmé, yo no la pedí, le van a decir, no, pero tu presidente de tu centro vecinal, claro. Sí. Acá tengo el aval de tu presidente, por eso lo hicimos. Yo no, a mí no me van a ver en esa. Claro. Por lo menos no... si bien la van a aprobar lo mismo, casi seguro, yo no voy a estar ahí. No es porque no me haga responsable, me hago responsable de mi barrio en todo lo que puedo, pero no en meterle la mano al bolsillo a la gente. Está claro.